nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Federico Álvarez, facilitador de la permacultura. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por recibirme. Gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría saber cómo fue tu experiencia en esta transición de lo que es tu camino, ¿no? De, digamos, una vida normal, entre comillas, ¿no? Con otros intereses, para llegar a lo que es vivir en permacultura, se podría decir. Se podría decir como abrazar esta filosofía de vida y llevarla a la práctica. Que deje de ser una filosofía que podemos estudiar y leer y comprender los conceptos, a soltarnos a vivenciarlo y a experimentar y a poder transitarlo. Es difícil buscar un momento que uno diga, bueno, ta, esto fue lo que desató este proceso y por eso estoy aquí hoy. Creo que la vida misma es un montón de experiencias y de sucesos que van aconteciendo y que uno al final de cuentas no sabe ni por qué toma determinadas decisiones, ¿no? Y que la vida misma te va llevando a ciertos lugares o encontrarte con determinadas personas. Entonces, como esa racionalidad que a veces ponemos como en los procesos y lo que tratamos de explicar a través de la mente y de causa-consecuencia en un mundo que vivimos que multicausal y multiconsecuencia, es muy difícil la vida de uno ponerla en decir, bueno, esto fue lo que sucedió. Pero si miramos, por ejemplo, ¿no? Vos en algún momento pasaste por Montevideo, ¿no? En ese momento que estudiabas. Ahí va eso, un poco. Yo soy del interior, nací en Melo y a los 18 años me fui a vivir a Montevideo a estudiar en la universidad y estudié ciencias económicas y me recibí de contador y unos años estuve ejerciendo la profesión. Y bueno, y ahí la verdad que fue una época de mi vida muy, muy rica, muy linda. Un periodo así en donde aprendí muchas cosas. Siempre recuerdo como esa etapa de estudiante en la universidad como algo muy rico, todo lo que sucedía dentro de la universidad con algunas personas de ahí, en el centro de estudiantes, participando de un montón de actividades y de cosas, como que ya había como una cuestión social en mí que se estaba expresando y de decir, bueno, un poco de hacernos cargo y de hacerme cargo de cosas que veía en la vida y en nuestras sociedades como que me estaban inquietando. Como que eso siempre estuvo. Y estuvo incluso en el liceo cuando yo estaba en Melo. Ya tenía como que estaba despierto a cierta llamado que sentía como de estar involucrado en determinados procesos grupales o procesos de la sociedad. Eso siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que fue cambiando el foco a lo largo de estos años y eso fue un poco la transición que me interesa como compartir. Y es que, bueno, que paso de estar ahí en muchos movimientos, a veces estudiantiles o de la sociedad, a empezar a un poco mirar hacia adentro de mí y a poder descubrir qué eran las cosas que yo internamente tenía que mover para poder incorporar esos cambios que yo quería ver en el resto. Porque a veces vemos mucha injusticia, vemos situaciones sociales o cosas que pasan y que nos rompen los ojos y que decimos, pa, nos dejan como perplejos, ¿no?, ante tanta cosa que está pasando. Y decir, bueno, pero yo en mi día a día, en mis acciones, en mi familia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y por ahí empezó como que este camino más, un poco más de acción en lo cotidiano y en las cosas simples. En lugar de estar buscando grandes cambios a nivel global, buscar pequeños cambios a nivel micro, y primero que nada empezar por mí, empezar por uno mismo. Entonces, bueno, ahí se fue dando todo ese camino, ¿no? De la universidad, después salí de ahí, no me gustaba mucho el ámbito privado para trabajar, entonces ya se notaba como que esa necesidad de cambio, y estuve trabajando unos años en el Ministerio de Economía, y la verdad que fue muy rico también, toda la gente que conocí ahí, trabajaba en la parte de presupuesto, bueno, mucha interacción con mucha gente, muy rico todo el aprendizaje, pero llegó un momento que sentía que como que la vida misma me estaba poniendo otro interés, como que sentía cada vez más necesidad de estar, por ejemplo, con la tierra, era lo que tenía ganas de plantar, de estar con la tierra, empecé a tener muchas plantas cada vez más, empecé como a contactarme con otros grupos, ¿no? Y empecé a aprender un poco de la mirada, no tanto en lo humano, sino más en la naturaleza, que somos naturaleza, pero también a mirar un poco más allá de la ciudad. La ciudad tiene eso, ¿no? Que nos vemos cerca, no nos deja una visión muy amplia. Montevideo, por suerte, tiene la playa, que uno puede mirar lejos, pero como que empezar un poco a salir de ahí, ¿no? Y bueno, y en ese proceso fue que me fui a vivir al campo, cerca de Montevideo, y a transitar una experiencia de vida en la naturaleza. Y bueno, y ahí empezó a moverse un montón de cosas. Sentí como que hubo en cierta manera, como un reencuentro de mí, como que me sentía muy bien, como que no había, si bien habían dificultades y habían cosas, pero era todo como que llevado de una manera mucho más natural. Creo que la vida, no tanto en la ciudad, sino más salirnos un poco de la ciudad y del ruido, a mí me ayudó a poder encontrar esos momentos de silencio, esos momentos de no estar pensando ni proyectando cosas, sino de estar más en el aquí ahora y en el día a día, en ciertas tareas que era bueno cortar leña, plantar, ver cómo íbamos a hacer, juntar el agua de lluvia, cómo usar menos energía, armar un pequeño invernáculo. Bueno, un montón de actividades y cosas que nos llevan, que empieza por afuera el cambio en acciones concretas, pero que después eso va calando y se va enraizando adentro de uno, y que hay un cambio profundo en la mirada y en la forma que uno se para ante la vida también. Es bien así, como que sentí que empezó por cuestiones externas, hasta que llega un momento que ese cambio de la forma de vida, del ritmo, de los ciclos, que se empiezan a autorregular con ritmos y ciclos naturales, empiezan como que a despertar ciertas como fueguitos o chispas de adentro de uno, y eso es como un insumo muy lindo para un cambio ahí profundo, interno. Sí, entonces todo lo que fue proyectándose en vos lo trajiste ahí al momento y empezaste a hacer desde ahí, ¿no? Cuando te fuiste al campo, decís, cerca de Montevideo, ¿en qué lugar estabas? En Sauce estaba. ¿En Sauce? Sí. Ahí ya. A 4 kilómetros del pueblo, alquilamos una casita. Estábamos en Montevideo, en una disyuntiva, habíamos vuelto de un viaje con mi compañera. No sabíamos qué hacer y buscábamos casa y no encontrábamos. Y un día apareció eso, digo, bueno, vamos para acá. Así como que buscando, y nos fuimos para ahí sin. La verdad que no fue muy pensado. Después de esa primera experiencia ahí con la tierra, ¿te empezaste a involucrar un poco en el estudio de la permacultura, o en realidad ya lo venías como, no sé, estudiando? Cuando llegué ahí no tenía ni idea de nada, ni de las permaculturas, no tenía idea de absolutamente nada, sí. Había plantado algo de niño con mi abuela, que teníamos un patio y plantábamos tomate y hacíamos algún cultivo. Me gustó mucho ir al campo, pero nunca había tenido contacto realmente así con lo rural. Cuando llego ahí, incluso nosotros nos mudamos para ahí, para Sauce, y al tiempo me entero de que habían dos comunidades o ecoaldeas que éramos vecinos y que yo me enteré al año de que me habían mudado, o sea que todavía no sabía ni que existía ese movimiento, pero fue como que llegamos ahí, entramos, era una casa que estaba para reciclar, fue mucho trabajo y empezar a plantar y como que ahí fuimos aprendiendo. Ahí apareció un amigo que me empezó a hablar de la permacultura y ahí contacto con el curso de diseño en permacultura y en particular en ese momento, bueno, con Elda Villalba y con Ana Lucía, que está trabajando también en Canto Rodado ahora en el proyecto este que tenemos de permacultura, y Elda, que es como la maestra o la abuela de la permacultura, ¿no?, acá en Uruguay, y que fue donde fue como ahí, ese siento como que fue un momento muy importante para mí, importante ese curso, esa vivencia. Hace poco me encontré con Mariano, un gran amigo y compañero de curso de ese año, en el 2011, y hablábamos sobre la situación que estamos viviendo actual como la humanidad. Y en una yo le dije, Mariano, ese día que nos encontramos en el monte, que armamos la carpa, que llegamos al curso, ese día nos empezamos a preparar, en cierta forma, para vivir todo esto que estamos viviendo. Yo se lo dije así como al pasar, y después me quedé como sintiendo eso que le había dicho, y él hace poco me llamó y me dice, me quedé pensando en eso que decías, ¿no? Porque fue en estos momentos es que uno valora y se da cuenta de cómo podemos estar parados y posicionados en la vida, ¿no? Si con miedo, si con resistencia, si con confianza, si con entrega, si con optimismo, si con ganas. Y ahí fue, bueno, ahí empezó en Sauce el proceso de experiencia, de poner una semilla más en el suelo y ver qué pasaba, y cuidar, y sostener, y bueno, y de cosechar, y de aprender de los vecinos, de las familias que estaban a la vuelta, de tender redes, de ahí empezar como a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Porque era algo que para mí fue, no fue algo programado, que decir, bueno, está, me voy porque tengo esto, esta visión. Fue un sentir y un irnos a... Claro, a experimentar. Fue mucho más un latido, un pulso, ¿no?, que algo pensado en sí, ¿no? Totalmente. Es como un salto al vacío. Muchos nos decían, ustedes están locos, realmente locos están. Claro, ¿había mucho freno familiar, decís, o, no, o capaz que del entorno? Familiarmente no había freno. Había, por ejemplo, cuando lo fui a contar a mis compañeros de trabajo, ahí fue, porque era como... Yo venía como que trabajando bien y venía, si se quiere, como haciendo como una carrera ahí dentro y como que tenía buena perspectiva. Y bueno, y estuve todavía un tiempo yendo a trabajar, estando ahí, y después renuncié. Y bueno, fue ahí el momento de renunciar. Fue muy importante también porque fue tomar una decisión que al final de cuentas yo no sé si la tomé yo o si... La vida fue que me marcó el camino, porque si yo estaba bien así como estaba, me daba cuenta que podía, que necesitaba mucho menos de lo que creía que necesitaba. Si estaba sintiéndome bien, estaba pleno, estaba haciendo cosas que me realizaban. Digo, ¿qué es lo que me hace cambiar o qué es lo que me hace elegir una cosa o la otra? O si tengo que escuchar un poco más, liberarme de los conceptos y del ruido que a veces nos pone dudas y nos pone miedo y qué vas a hacer de tu vida y por qué eso aparecía. Pero había algo, otra cosa que era mucho más fuerte. Y bueno, fue atendiendo a eso que era más fuerte, terminé desvinculándome de la ciudad, instalándome más ahí permanentemente en el campo y bueno, y desarrollando ese proyecto ahí en ese lugar, que tengo mucho para agradecer, Tierra Colibrí, que después quedaron otros amigos cuando nosotros nos fuimos de ahí. Y bueno, y ese lugar continúa hasta ahora. Ese lugar no, a ese lugar, como todo aprendizaje de esto, de decir, bueno, en un momento llegó eso, bueno, voy a plantar árboles, voy a aportar acá en este espacio que no es mío, que no es mío, que no es mío. Venía eso, hasta que un momento fue la decisión, sí, ¿por qué no? No importa. Y fue muy gratificante volver hace poco tiempo y ver los árboles grandes, ver que uno ya se puede sentar abajo de aquel ceibo que que habíamos plantado, ver frutales, ver otra vida. Entonces, y así como yo he ido llegando a otros lugares en donde hay otras cosas que otros plantaron y que yo estoy cosechando. Eso es, la verdad que es muy lindo, como entregar al mío, dejar de lado el mío, sí, y poder sentirse uno en la en su casa, esté donde esté. Después de ahí fue que decidiste irte para Aiguá, entonces. Sí, ahí hubo un momento que dijimos, bueno, ya no tenemos vínculo con la ciudad, con Montevideo. Ahí habíamos emprendido un proyecto comunitario de una panadería artesanal. La verdad que fue muy lindo también ese proceso grupal. Y en un momento tomé internamente la decisión de dejar de estar en ese proyecto y dedicarme más enteramente a la permacultura. Pero eso fue posterior al curso, ¿no? Eso fue posterior al curso. Y en esto que contabas del curso, ¿no? Que fue como motivador para también decir, bueno, estoy en este camino, tengo que seguir por acá. ¿Qué fue lo que te encontraste en ese primer curso ahí en Rocha? Fue, ¿no? En Rocha, en las sierras de Rocha. ¿Quién lo dio Elda y quién? Lo dio Elda y Ana Lucía. Sí, Elda estaba más en la parte conceptual y Ana estaba apoyando más el proceso grupal. Y a ver, como si tuviera que resumir. Sí, porque contaste una anécdota que es muy fuerte, que es ese momento de estar con Mariano, con tu amigo, diciendo algo que en realidad sentís que les cambió la vida y que hoy les hace tener una perspectiva totalmente distinta a lo que podrían haber tenido en otras, si hubiese sido. Sí. O sea, quería saber qué otras cosas sentiste aparte de esa charla, ¿no? Yo creo que fue el encontrarme con una... Así como en permacultura hablamos de la flor, de la permacultura, en donde hay un montón de aspectos, fue encontrarme con todos esos aspectos de mi vida y que los podía unir y tejer en conjunto en una cosa sola. Como que antes me sentía separado, me sentía como fragmentado en cierta manera. Como que en cierta forma yo tenía que ser alguien en mi trabajo y tenía que después mis gustos, las cosas que me estaban pulsando realmente fuerte en el corazón, las tenía que canalizar por otro lado. Entonces como que sentía mucha división y esto, encontrarme con la permacultura para mí fue en cierta forma una forma de unificarme en todos mis aspectos y unificarme con el todo también. Unificarme con el resto de las personas, de la raza humana y con el resto de la vida. Como que sentirme uno con todo eso. Ahí fue como que, siento que fue como un primer paso a tener esa sensación interna de la vida, ¿no? De decir, bueno, soy uno con todo esto. ¿Qué es lo que esto me está proporcionando? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo camino? ¿Cómo sigo después de tener todo esto? Ahí como que lo traigo mucho porque me parece importante de que hoy en día se habla mucho del pensamiento sistémico y de la forma que tenemos como de unir y de tejer todo, ¿no? La vida está toda unida, toda tejida por una red. Las ideas propuestas por los biólogos organicistas durante la primera mitad del siglo contribuyeron al nacimiento de una nueva manera de pensar, pensamiento sistémico, en términos de conectividad, relaciones y contexto. Según la visión sistémica, las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente son propiedades del todo que ninguna de las partes posee. Emergen de las interacciones y relaciones entre las partes. Estas propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya sea física o teóricamente, en elementos aislados. Si bien podemos discernir partes individuales en todo sistema, estas partes no están aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre distinta de la mera suma de sus partes. La visión sistémica de la vida se halla abundante y hermosamente ilustrada en los escritos de Paul Weiss. El gran shock para la ciencia del siglo XX ha sido la constatación de que los sistemas no pueden ser comprendidos por medio del análisis. Las propiedades de las partes no son propiedades intrínsecas, sino que solo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor. En consecuencia, la relación entre las partes y el todo ha quedado invertida. En el planteamiento sistémico, las propiedades de las partes solo se pueden comprender desde la organización del conjunto. Por tanto, el pensamiento sistémico no se concentra en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de la organización. El pensamiento sistémico es contextual, en contrapartida al analítico. Análisis significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento sistémico encuadra este algo dentro del contexto de un todo superior. Fragmento del libro La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos, de Friedhof Capra. Y creo que reconocer ahí que el contacto con la Tierra a mí lo que me trajo fue mucha calma y mucha tranquilidad para poder entender, porque en el ruido yo no estaba pudiendo realmente ser yo y entender un poco, no tanto desde la razón y desde el intelecto, sino más desde el sentir, el poder entender qué es esto, esta experiencia de vida que estamos transitando cada uno. Porque a veces nos ponemos mucho, proyectamos mucho, tenemos muchos sueños, tenemos muchas aspiraciones, tenemos muchas cosas fuertes que nos mueven. Y está bueno y está bien, no digo que no esté bien, pero hay algo que está por encima de todo eso y que fue un poco lo que siento que me permitió este camino encontrar, y es solo el hecho de existir y de estar acá en esta experiencia humana de vida y poder transitarla desde la verdad de lo que cada uno siente, desde lo que cada uno es. Este año, para el curso de diseño, nuestro propósito es reconocer quiénes somos asumiendo la trama que nos une. Ese reconocer quiénes somos, yo lo veo en mi proceso como parte fundamental en mi vida, en esta experiencia, ¿no? Como saber quién soy para poder desplegar todos mis dones, para poder no tener vergüenza, para poder no tener miedo, para poder tener confianza en la vida, para entender un poco, sacar un poco el componente mental, que la mente sí nos ayuda a resolver un montón de cosas, pero no nos sirve para interpretar la vida, para sacar conclusiones acerca del amor, de la confianza. Siempre nos va a estar rompiendo ahí un poco. Poder apartarnos un poco de ese ruido, y que a veces la ciudad está muy relacionada con eso, y poder realmente estar un poco más vacío de todos esos conceptos y poder disfrutar realmente, poder encontrarnos, poder estar realmente pleno en las relaciones, poder disfrutar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Eso creo que fue lo más importante. Más allá de haber podido plantar y cosechar, que sí está bueno, pero hay una experiencia que trasciende como que todo eso. Y que en realidad ese plantar y cosechar también es parte de todo esto. Capaz que fue una puerta de entrada. Y ahí como reconocer a Ana y a Elda como tremendas maestras en mi vida y que me han venido como en cierta forma acompañando en el proceso. Y ahí me sale en este momento un agradecimiento muy fuerte hacia Elda y hacia Ana también, que han sido ahí como en la permacultura dos pilares fundamentales para mí. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.